Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Jesús Callejo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Hoy me vas a tener que convencer a mí y a todos los oyentes de que hay un tipo en China que logró vivir 256 años. Es increíble. La verdad es que yo cuando me enteré de esta noticia pensé, como estáis pensando vosotros y como están pensando todos los oyentes, que es mentira, que es una fabulación, porque es lógico pensar que no tiene ninguna realidad, ningún viso de credibilidad que alguien pueda vivir 256 años. Hombre, que nos digan que alguien puede vivir 120, vale, 130, vale, 140, en fin, ya. Como que ya lo pero dudamos. Pero un siglo más de esos 140, y estamos hablando de más de un siglo, 256, pues es increíble. Vamos, que este si estuviera vivo ahora, habría... nos podría contar la Revolución Francesa, por ejemplo. Sí, sí, se acordara, sí. El problema es que si estuviera vivo ahora... Que además, vaya memoria tiene que tener un hombre no para aglutinar sí. 256 años en la cabeza de experiencias y vivencias. ¿Eh? Increíble, claro, increíble. No, y si todavía dicen, bueno, es de un año muy antiguo, donde no habría documentos que se pudiera constatar, pero en este caso, por lo visto, puede haber alguna cosa que... Hombre, él muere en el siglo XX, o sea, no estamos hablando de un personaje legendario, entonces... Y nace en el XVIII. Y nace, bueno, incluso en el 17, porque aquí hay controversia de cuándo pudo haber nacido. Ah. Porque unos dicen, y él lo defendía, ¿no? Estamos hablando sí, de un claro, chino claro, que se lógico, llamaba, nace antes. Claro, Lin Qingyun, que es el personaje, el chino de Marras, del que vamos a hablar esta noche. Lin Qingyun, que todo el mundo se acuerde de él, porque a lo mejor el nombre también es talismánico y tiene poder para alargar la vida. Lin Qingyun se empieza a conocer cosas suyas. La había vivido, pues eso, de forma muy modesta, muy tranquila, muy en el anonimato, pues durante los primeros 100 años de su vida. ¿Para qué? Pero ya en los años 30 es cuando se empieza a saber cosas suyas y cuando se dan cuenta de que realmente estamos hablando de un personaje muy longevo. Él pensaba que había nacido en 1736. Claro, si él había nacido en 1736, cuando se empieza a dar a conocer un poco su vida... y eso, sobre todo, pues ya digo, a principios del siglo XX, de hecho en 1927 se ha invitado por Wang Xian, que en la provincia de Sichuan, en fin, por un amigo personal suyo, que es el general Yan Shen, y que estaba muy interesado pues en saber, ¿no?, dónde estaba su virtud, dónde estaba su fuerza, dónde estaba la juventud que él tenía, porque ya por entonces era un ser mítico, un ser legendario. Y claro, y él siempre decía que él tenía que había nacido en 1736 y que por lo tanto él vivía o había vivido hasta ese momento cuando le preguntan 197 años. O sea, que 197 años se le acreditaba sin ningún tipo de duda, porque se le había olvidado que había nacido incluso en unos años anteriores, que es en 1677. Estamos hablando del siglo XVII. ¿Por qué digo esto? Porque en 1930 el decano de la Universidad Minkuo, que es el profesor Gun Chunchen, todos los nombres chinos suenan igual, pero este era Gun Chunchen, desvela registros que probaban que Li había nacido en este año, en 1677. Las notas mostraban que el gobierno imperial chino la había agasajado dos veces, una al cumplir los 150 años y otra al cumplir los 200 años. Por lo tanto, es un personaje que puede acreditar, algunas veces de forma directa y otras veces indirecta, el que tenía esta edad. Ya digo que en 1930, y él todavía estaba vivo, porque él hasta el año 1933 estaba vivito y coleando, en 1930 es cuando empiezan a indagar. Dicen, bueno, ¿cómo puede ser? Que, por cierto, es la única foto que existe de él, es de esta época, de 1930. Y además una foto que nadie diría, y la tenéis ahora a la vista, nadie diría que en ese momento tenía sus 253 años, más o menos. Un poquito menos, sí. Más o menos. 220, 230, le he dicho. Sí, la verdad es que yo creo que si le quitamos unos años... Yo creo que esta foto es virtual, ¿eh? Es virtual. Pero esto es lo curioso, que incluso existe una foto de este personaje, que mucha gente ahora estará en Google diciendo, a ver, ¿cómo puede ser sí, que haya una foto? Tienes que explicarles cómo se escribe claro, este no, yo creo que no. Ahora mismo los oyentes lo que están diciendo, bueno, ¿y el secreto de la juventud de este hombre? ¿Qué puede claro, ser? Claro, le preguntaron este tipo de cosas, porque él era una persona muy vital, por supuesto, no perdió la cabeza hasta sus últimos días de vida, era una persona jovial y en parte se sabía que se debía a esto, ¿no? Se debía a que él conocía perfectamente las hierbas. Él era un gran conocedor de la naturaleza y un gran recolector de hierbas medicinales, que las utilizaba para él, pero que también las vendía. A eso se dedicó prácticamente toda su vida. Se casó, además con varias esposas, tuvo tiempo para casarse, era una persona con una vitalidad a prueba de bombas. De hecho, le sobrevivieron 23 esposas, o sea que imaginaros, tuvo 180 hijos cuando él muere a estos 256 años. Y claro, cuando muere, este 6 de mayo de 1933, que todo el mundo es cuando empieza a darse cuenta, ya no digo en China, sino fuera de China, que se había roto todos los récords posibles, porque físicamente no había ningún registro oficial, ni antes ni ahora, por supuesto, porque yo tengo la lista de las 100 personas más longevas, y el que más ha vivido es hasta 130 años, a pesar de que hay uno que solo está acreditado hasta 122, me refiero a 130 de forma extraoficial, ¿no? Sí, pero porque hasta 122. En China se daban casos de familiares que no habían dicho que había fallecido, pues eso, el abuelo o alguien, porque seguían recibiendo una pensión. Entonces se supone que, claro, que tenían ya 120 años, 130 años, y sí, luego no habían descubierto que esa persona había fallecido hacía tiempo, pero en este caso no. No, no, en este caso no. Por eso digo que, incluso siendo muy generosos, podemos hablar de personas que han podido vivir 130, hasta 138 años yo tengo contabilizado un caso, pero no oficial, porque los oficiales es aquellos que se puede acreditar de manera fehaciente. Bueno, pues, ¿y este cómo se acredita? Vamos, claro, ¿cómo se acredita? Es decir, no podemos acreditarlo de ninguna manera. Sí se podría acreditar, fíjate, lo que él podía decir, es cuando él decía que había nacido en 1736. Aún así, sería una edad exagerada, es decir, rompería de nuevo todos los registros de longevidad que puede tener una persona, que serían esos 197 años que él mismo se atribuía, ¿no? Solo se puede atribuir de manera indirecta con estas dos felicitaciones. Ya digo que en 1930, cuando el decano del Departamento de Educación de la Universidad de Chengdu encuentra en los registros imperiales del gobierno de China dos felicitaciones que le hace dos emperadores, además, porque no fue el mismo, claro. Una que le hace a Lin Chunyu en 1827, y en ese momento tenía 150 años, le están felicitando el 100 cumpleaños. Lo cual ya tenemos una prueba documental. ¿Para qué le van a felicitar el 150 cumpleaños si no era verdad? Y luego, posteriormente, otro emperador le felicita por el cumplimiento de sus 200 años. O sea, que hasta ahí no habría ningún tipo de duda. Por eso digo que ahí se podría acreditar perfectamente esos 197 o 200 años. Lo que es más difícil acreditar son los 256. Pero aún así, con que me acredite esos 200, si es que me vale. Por eso digo, por eso lo hemos traído a este tipo de historias pelopúnticas. Porque es que deja extasiados a cualquiera. Pero no puede ser que esos documentos no... Pueden ser falsos. Fuera mejor. Fueran falsos o respondiera a un error del emperador que creyera que ese señor estaba ahí. Si era un error, quiere decir que era un error consensuado y consentido por todos los que le conocían. Es decir, estaba acreditado por aquellos que eran sus coetáneos que había vivido esa cantidad de años. Si eso es mentira, evidentemente estaríamos hablando de uno de los casos de fraude que tampoco podríamos demostrar si realmente es un fraude, porque todo este tipo de papeles te puedes imaginar dónde han ido, porque ni siquiera sabemos los primeros 100 años de vida de este personaje. Es decir, conocemos un poco lo que hace después, es decir, cómo él se dedica precisamente, pues eso, a trapicheos, a pequeños negocios, comerciante, cómo entre medias se va casando, cómo se le van muriendo sus mujeres, cómo va teniendo hijos, y al final, poco lo que me comentaba Silvia, ¿dónde estaba su secreto? Le preguntarían alguna vez, ¿no?, dentro de las reuniones que él tuvo, porque tampoco era muy sociable, la verdad que tampoco se relacionaba con demasiada gente, pero cuando llega a ser conocido, claro que le preguntan dónde está el éxito, dónde está el secreto de su longevidad. Y en un artículo publicado en la revista Time del 15 de mayo de 1933, pues se informa sobre la increíble vida de Lin Chunyu, y se citaba la respuesta que daba Li al secreto de su larga vida a la pregunta que le hizo pues un periodista unos años antes de morir. Cuando digo unos años antes, 3 o 4 años antes de morir. Y dio el secreto, y dio la receta. Atentos todos los oyentes, porque esto es lo que él comentó, y a fe que lo puso en práctica, porque ahí se acreditan estos datos. Él dijo: mantén un corazón tranquilo, siéntate como una tortuga, camina rápido como una paloma y duerme como un perro. Claro, evidentemente, se preguntó y lo preguntaron qué es lo que comía, cuál era su dieta básica para mantenerse así, porque la gente conocía su afición a las hierbas, a las plantas medicinales, y por lo tanto se sabía que parte de ese gran secreto radicaba en esto. y su dieta se basaba principalmente en el arroz y en el vino que se obtenía de este cereal. También se sabe que consumía ginseng y una planta poco conocida, que es la centella asiática, el Hydroclotis asiática, bueno, el nombre latín. En fin, muchos científicos de la época, os podéis imaginar, se burlaron de esta, vamos a llamarla medicina natural, se burlaron de que él tuviera tanta edad, pensaban que todo se debía pues a una serie de datos fraudulentos o, bueno, bien intencionados, pero errores que se habían cometido en su partida de nacimiento. Pero lo que estaba claro es que alguien fue más allá, como el caso del bioquímico francés Jules Lepin, que encontró un poderoso alcaloide de efectos rejuvenecedores en las semillas de esta planta, de la centella asiática. Entonces se dio cuenta que a lo mejor lo que este hombre decía, él no conocía, él utilizó el nombre popular, el nombre vernáculo que se daba a esa planta, pero cuando Jules Lepin, este bioquímico francés, hace este análisis y encuentra este poderoso alcaloide que sabe que tenía efectos rejuvenecedores, cosa que hasta ese momento se desconocía, pensó que a lo mejor lo que estaba diciendo este hombre era verdad y que esa dieta frugal junto con este tipo de plantas que le servían para mantenerse vigoroso, vital, en fin, una persona atlética, a la vista está su vigor sexual, pues que parte de esa explicación o parte de ese secreto radicaba ni más ni menos que en eso, en un ejercicio continuo, en una dieta bastante frugal y sencillamente pues en la receta que esto acaba de decir, es decir, utilizando como símil a la tortuga, a la paloma y al perro, porque él era un buen observador y un buen conocedor de la naturaleza. Entonces, estaríamos ni más ni menos ante dos secretos importantes. Por una parte, un caso empírico de una persona que ha fulminado todos los récords de longevidad, nos da igual que consideremos que vivió 200 años o los 256 que se le acredita, y por otra parte, que él tuvo acceso a un tipo de plantas que gracias al estudio posterior que se hizo de ellas, algunas eran conocidas como el ginseng evidentemente, pero gracias a ese estudio nos hemos dado cuenta de que efectivamente todo ese componente de cosas pues es lo que sirvió para que este hombre viviera más de lo que realmente le había correspondido a un coetáneo suyo. Y llamo la atención de un aspecto que a mí, ya digo, particularmente me ha interesado. Cuando yo me echo con la lista de las 10 personas más longevas de la historia, me he encontrado que hay gente de Francia, de Japón, de Canadá, de Ecuador, incluso tenemos a un español que también vivió lo suyo, ¿no?, hasta 114 años, que era Joan Rudibet, pero no encuentro a ningún chino. O sea que estamos hablando, porque si fuera japonés lo podría entender, sabéis que dentro de la población japonesa se sabe que son los más longevos, en concreto pues la isla de Kunawa, donde se ha valorado pues muchísimos factores y se han dado cuenta que muchos de los hombres y de las mujeres pasan de largo de los 85 años como media de vida, pero no hay ningún chino en estos 100, y sin embargo la persona más vieja de todo el planeta es china. Me ha llamado mucho la atención porque no es normal, y dentro de esa lista de las 100 personas más longevas, ¿sabéis cuántos hombres y cuántas mujeres hay? Dejando de lado a nuestro chino Li, solo 11 hombres y 89 mujeres. ¡Hala! Hombre, Silvia, ¿y tú lo dudas? No, sí, sí. Hay muchas por más naturaleza mujeres. Las mujeres son más longevas, pero bueno, pues en esto de estadísticas digo, seguro que se imponen los hombres. No, en todos los países. En todos los países, pero es abrumador. No tan abrumadoramente. 89 mujeres. ¿No? O sea, que en este caso se podían dar como dos recetas, ya te digo, dejando el caso del chino Li, que es algo casi casi antinatural. Y a medida que los países llega a un alto nivel de desarrollo, se iguala mucho más la edad del hombre y de la mujer, ¿no? Por supuesto. Pero vamos, si eres mujer y naces en Japón, tienes bastantes posibilidades de llegar a los 90 años. De hecho, hace muy poco, tengo un dato del año 2007, la Organización Mundial de la Salud hizo una lista de los países que tienen mayor esperanza de vida del mundo. Es decir, aquellos... España está muy bien situada. Que sobrepasan los 80 años. Uh-huh. El primero, ¿sabéis cuál es? ¿Cuál? San Marino. Ajá. San Marino, esta pequeña república. Es que vivir bien... Sí, ayuda mucho la longevidad, ¿eh? Posiblemente, pero me llama la atención porque fíjate que San Marino es la república, es el país soberano más antiguo del mundo también, y sin embargo ahí están las personas también que viven más años, por lo menos en promedio, del resto del mundo. Comentan que luego seguiría Japón, que vive una media de 86 años, Y luego, como bien decíais, hay otros países como Australia, Islandia, Japón, Suecia, Suiza. España está bastante bien colocada. Estaría, pero luego le siguen los italianos y los franceses con una esperanza de vida de 84 años, ¿no? España 85, creo que son, ¿verdad? Estaría en 85. Ten en cuenta que este dato que yo conozco es del 2007 y posiblemente en estos tres últimos años haya subido algo más. Siempre va a ir subiendo, en algunos momentos bajará, lógicamente, pero España siempre ha estado en... siempre ha estado muy bien situada y en los últimos años ha crecido, incluso ha pasado de largo a algunos países europeos. Y si algún laboratorio se ha hecho eco de esta planta de la centella, pues me imagino que nada, que seremos más longevos. Por supuesto, esto habría que añadirlo. Longevos y con calidad de vida, que es el caso. Con calidad de vida, claro, porque no consiste en vivir muchos años, exacto, sino en vivirlos vivir más o menos bien. Ahora mismo se puede vivir muchísimos años, pues gracias a los avances médicos, ¿no? Pero es verdad que esa calidad de vida hay que seguir mejorándola. Pero hay un dato que no se ha evaluado cuando se habla de los secretos de la longevidad de este chino, de Lin Chun Jun. ¿Y cuál no sabe, por qué no se ha valorado? Porque es un dato que se ha descubierto hace muy poco y lo cuento muy rápido, que es el gen Matusalén. El gen Matusalén es algo que se ha descubierto pues hace muy poco. No quiere decir que no se haya tenido siempre, ¿no? Pero gracias a una empresa islandesa, el de Code Genetics, que analizó el genoma de los islandeses, porque se les puede seguir el rastro prácticamente hasta la época de los vikingos, se dieron cuenta de que no todos, pero sí algunos, tienen un gen, que le llamaron así el gen de Matusalén, que produce una proteína que permite a ciertas personas vivir unos cuantos años extras. No sabe por qué unos sí y otros no, es una especie como de lotería, pero aquel que tiene el gen Matusalén, si además tienes una dieta sana, si además, pues lógicamente, tienes una alimentación equilibrada, unos pensamientos positivos, os puedo asegurar que no solo viviremos unos cuantos años más, que en definitiva es lo de menos, sino que tendremos una mejor calidad de vida. Eso está bien. Y también está el gen La Rosa de los Vientos, porque si se escuchan las historias Zona Cero de Jesús Callejo, no sé si más longevidad, pero más calidad de vida se tendrá. Bueno, por lo menos un poco más de vitalidad y un poco de sentido del humor, que también es, sí, es importante para andar camino. Gracias, Jesús. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego.